prendió el carro. Tú traes el swing, yo traigo el vacilón. Pasa la mano, mamá, dame una bulla, mamá. Dame cintura, mamá, como te gusta, mamá. Move your body, let me see your one.